Estás escuchando FM Los Coihues 105.5. Si te digo que voy a hacer un programa de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los miércoles a las 8 de la noche escuchá por FM Los Coihues Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y dejá vos también tu propia huella. Andar Bien, los miércoles a las 8 de la noche en la 105.5 de tu dial o por streaming mediante el link fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Miércoles a las 8 de la noche, Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Buenas, buenas, buenas. Acá estamos en nuestro programa número 15. Hoy, 8 de septiembre del 2022. ¿Cómo está Villa de los Coihues? ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Cómo anda Colombia, Uruguay, Panamá? ¿Cómo nos escuchan por el streaming? México. México, ¿cómo anda México? ¿Y cómo andás vos, Nina? Muy bien. Nuestra co-conductora, Nina Brunori. Acá quien les habla, Nicolás Brunori. Y falta nuestro co-conductor. ¿Estás, Nacho, por ahí? Gente. Ahí estamos. Acá estoy. Hoy estamos con muchos invitados, así que estamos de una manera distinta distribuidos, pero igual sale todo bien. Estamos divididos, pero acá estamos. Divididos, pero juntos. Bueno, hay que dejar de saludar ahí a nuestros seis dedos, el operador. ¿Cómo anda nuestro querido operador? Levanta el pulgar ahí, con cara de dormido está hoy, pero... Le usurpé el micrófono hoy, así que hace gestos bien. Nada más. Muy bien, y también está nuestro asador ahí, ¿no? ¿Está nuestro asador cerca del micrófono o no? No, lo dejé afuera, preparando el fuego. Él está recibiendo la visita, nuestro productor general, Leandro Peters. Ahí siempre, siempre firme está, con el pecho fuerte. Y bueno, no dejemos de saludar a nuestra... conductora auxiliar, Alicia Fusca, que debe estar por ahí escuchándonos. Hola, Alicia. Hola. Y bueno, vamos a nombrar, estamos acá en FM Los Coihues 105.5. Y si estamos en... ¿Nos escuchan por streaming o si cambian por streaming? ¿En qué? ¿Dónde estamos? Por FM Los Coihues. fmloscoihues.redenfoques.com.ar, ¿no? Sí. Exactamente. Y si están en Tucumán o ahí, ¿cómo nos escuchan desde Colombia? Que nos escuchan por el streaming. ¿De cuál streaming? Por Espacio Vial. Exactamente, Espacio Vial, que el streaming es Espacio Vial. Radio Espacio Vial. Radioespaciovial.com.ar. Sí. Exactamente. Y bueno, y hoy vamos a hablar de los mochileros justamente. Sí. Así que ahí para los chicos de Mochileros Radio, que salen por la radio web 365, ¿cómo se escuchan por streaming? mochilerosradio.com. Así que atento, que hoy a último, lo último del programa, vamos a hablar algo de los mochileros. Si podemos, vamos a hablar de mochileros. Y bueno, ¿cuál es nuestro Facebook? FM Los Coihues. Ese es nuestro Facebook, ¿no? FM mayúscula. Claro, de Los Coihues, que es nuestro Facebook, que siempre salimos en vivo por ahí, pero en los últimos dos programas y hoy estamos saliendo en vivo ahora por Instagram, ¿no? Sí. Y tenemos dos Instagram. ¿Por cuál Instagram salimos? Por el de la radio. No, salimos por el Instagram del programa, que es Andar Bien Radio. Ahí sí. Viene la confusión. ¿Y cuál es el Instagram de la radio? A veces estamos por el Instagram de la radio, que es fmloscoihues-105.5. Exactamente, fmloscoihues-105.5. Sí. Y si quieren mandar un mensaje, hoy vamos a estar entrevistados, así que si quieren mandar alguna pregunta, siempre con mucho respeto, la pueden hacer a través de qué teléfono. Del WhatsApp de la radio, +54 9 294 478 4040. Exactamente, ese es nuestro WhatsApp, sí. ¿No? +54 9 294 478 4040 es el WhatsApp de la radio, que ahí nos pueden mandar preguntas o mensaje de texto, sí. Para poder hacer una pregunta a las personas que estamos entrevistando. También audio y la pasamos cuando hay música. Claro, y siempre durante la semana, si tienen algún programa, alguna consulta, alguna duda, y nosotros después la ponemos en el programa, ¿en qué correo nos mandan? Al correo del programa andarbien66@gmail.com. Exactamente, es el correo del programa y ahí mandamos todos los correos, y si nos mandan la consulta, nosotros se la respondemos, si la sabemos, si no la sabemos, tratamos de aprender para poder responderla, y si no podemos aprenderla, decimos no sabemos y lo ponemos como duda al aire también, a ver si algún oyente nos puede desaznar de esa duda que tengan. Así que esas son todas las redes que tenemos en la radio. Y bueno, estamos para empezar el programa. Hoy vamos a estar hablando siempre del alcohol y la conducción. Va a ser el tema que nos aglutine hoy. Y bueno, si están... Pato, ¿qué efemérides tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos... arrancamos con... hoy es... ¿Qué día es hoy? Hoy es 8 del 9. Hoy la efeméride hoy es el Día del Periodista, el Día Internacional del Periodista. Pero que nos compete a nosotros es el aniversario de la tragedia del Bellavista. Que es una tragedia, si tenemos tiempo vamos a hablar de eso, de un accidente donde mueren muchos folcloristas correntinos en la ciudad de Bellavista, pero de Corrientes, ¿no? Bellavista, Buenos Aires, ¿no? Pero ayer fue el aniversario de la muerte de Gilda, en 1996 tuvo el accidente también vial Gilda, y bueno, antes de ayer fue famoso 6 de septiembre, donde en el 2007 los cuatro chicos... tiene el accidente acá en la avenida Bustillo, que después vamos a hablar sobre ese tema. Y bueno, y mañana, no quiero olvidarme, mañana 9 de septiembre va a ser el Día de los Vehículos Eléctricos, pero ese tema lo vamos a hablar el próximo programa. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Karen Martel, los escucho andar bien desde Tartagal, Salta, por FM Los Coyes, la radio de tu barrio. Saludos. Hello. No.

FM Los Coihues. No se te ocurra decir mal Los Coihues. Es Los Coihues.